Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión digital. Hoy vamos a tocar unos cuantos temas clave, ¿verdad? Sí, la idea es repasar conceptos básicos pero fundamentales del mundo digital. Hablaremos de Internet, de cómo buscar cosas, de programas, de organización, un poco de todo. Genial. El objetivo es que nos sintamos más cómodos con estas herramientas que usamos, bueno, casi a diario. Eso es. Desde lo más básico, como conectarnos a Internet, hasta cómo manejar nuestros archivos o usar utilidades online. Pues venga, empecemos por el principio. Internet y cómo nos conectamos. ¿Qué es lo primero que hay que entender? Bueno, a ver, Internet es esa red enorme que conecta ordenadores de todo el mundo. Para entrar necesitamos un proveedor, contratar un servicio, y ahí siempre surge el tema del ancho de banda. Ah, sí, eso de la velocidad de subida y bajada. Exacto. La bajada es la velocidad a la que recibimos datos para ver vídeos, navegar, y la subida es a la que los enviamos, pues para subir fotos, hacer videollamadas. A veces es simétrica, la misma en ambos sentidos. Vale. Y en casa lo normal es tener un router, ¿no? El aparato que nos da Wi-Fi. Sí, bueno, técnicamente es un router módem, la mayoría de las veces. El módem conecta con la red exterior, digamos por cable, y el router crea la red inalámbrica, la Wi-Fi, para nuestros dispositivos. Y ahora muchos tienen como dos redes Wi-Fi, una que pone 5G o 5 GHz y otra normal. Eso es. La de 5 GHz es más rápida, pero tiene menos alcance, llega peor a través de paredes. Es ideal si estás cerca del router. Y la de 2.4 GHz es un poco más lenta, pero llega más lejos. Así que, bueno, eliges una u otra según dónde estés y qué necesites. Para el móvil al lado del router, la 5G. Para la tablet en la otra punta de la casa, quizá mejor la 2.4. Entendido. Una vez conectados, usamos los navegadores. Chrome, Safari, Firefox, Edge. Sí, son los programas que nos permiten ver las páginas web. Son nuestra ventana a Internet, por así decirlo. Y para encontrar cosas en esa inmensidad, los buscadores. Google es el rey, pero hay otros como Bing, Yahoo... Efectivamente. Introducimos palabras clave y el buscador nos da una lista de resultados. Google usa algoritmos muy complejos para ordenarlos por relevancia, para intentar darnos lo que buscamos primero. Pero a veces cuesta encontrar justo lo que quieres. Hay trucos. Claro. Hay varios. Usar palabras clave muy concretas ayuda mucho. Y luego, los operadores de búsqueda. ¿Operadores? ¿Qué es eso? Son símbolos o comandos que le dicen al buscador cómo buscar. Por ejemplo, si pones una frase entre comillas, gama de colores primarios, busca exactamente esa frase. Ah, vale. O si pones un guión delante de una palabra o sitio web, lo excluyes. Imagina que buscas información sobre jaguares, el animal, pero no quieres resultados del coche. Podrías poner jaguar menos coche. ¡Qué útil! Y hay más. Con Cite, buscas solo dentro de una web específica. Por ejemplo, site.wikipedia.org, energía solar. O con FieldType, buscas tipos de archivo concretos, como fieldtype.pdf, informe cambio climático. Anda, y se pueden combinar, supongo. Sí, sí, puedes poner efectos del cambio climático fieldtype.pdf menos site.greenpeace.org. Te da PDFs con esa frase exacta, pero no de la web de Greenpeace. Es jugar un poco hasta dar con lo que necesitas. Muy interesante. Pasemos a instalar software. A veces necesitamos un programa específico, como Adobe Acrobat Reader, para los PDF. Sí. Aquí lo más importante es la seguridad. Descargar siempre desde la página web oficial del desarrollador. En este caso, adobe.com. ¿Por qué tanta insistencia? Porque si buscas descargar Adobe Reader en Google, te pueden salir páginas no oficiales que te ofrecen la descarga, pero a lo mejor viene con regalos no deseados. Virus, spyware... Uf, vale, anotado. Web oficial siempre. Y el proceso suele ser bajar un archivo .exe y hacer doble clic, ¿no? Eso es, en Windows al menos. Descargas el instalador, un archivo .exe normalmente, lo ejecutas y sigues las instrucciones. Aceptar, siguiente, lo típico. Y aparte de programas, están las apps, ¿no? De tiendas como la Microsoft Store. Sí, las apps suelen ser programas más sencillos, más específicos. Desde la tienda de Windows 10 o Windows 11, buscas la app, le das a instalar y el sistema se encarga de todo. Es más directo. Pero fíjate, cada vez usamos más cosas directamente en el navegador, sin instalar nada. Totalmente. Son las utilidades web. Tienes Spotify web para música, Dropbox para archivos, el diccionario de la RAE online, editores de fotos como Pixlr. Muchísimas herramientas que funcionan desde el navegador. Y una muy importante es Google Drive, ¿verdad? Sin duda. Google Drive es almacenamiento en la nube, o sea, guardas tus archivos en los servidores de Google y puedes acceder desde cualquier sitio. Pero además incluye herramientas ofimáticas, un procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones... Como un Office online, digamos. Exacto. Una alternativa gratuita y muy potente, accesible desde el navegador. Y Google tiene todo un ecosistema, Gmail para el correo, Calendar para la agenda, Keep para notas rápidas, Google Fotos... Sí, ofrece muchas herramientas integradas. Google Fotos, por ejemplo, es muy popular por el almacenamiento de imágenes y su capacidad para buscarlas por contenido. Y Google Duo, ahora integrado en Meet para videollamadas de buena calidad. Con tanta cosa digital, organizar los archivos es un caos a veces. ¿Alguna recomendación? Uf, sí, la organización es clave. Para encontrar las cosas y para las copias de seguridad. Un método muy bueno es el sistema de árbol. ¿Árbol? Sí. Piensa en una carpeta principal para un tema grande. Por ejemplo, renta. Y dentro, subcarpetas por año. 2023, 2024, etc. Y dentro de cada año, quizás más subcarpetas si hace falta. Es tener una estructura lógica. Windows ya sugiere una estructura, ¿no? Con documentos, imágenes, vídeos dentro de tu usuario. Correcto. En la carpeta de tu usuario, que suele estar en C, usuario es tu nombre, tienes esas carpetas. Es un buen punto de partida. Y luego, en este equipo, ves los discos duros, C, D y otros dispositivos. El disco C es donde suele estar Windows, los programas y esas carpetas de usuario. Vale. Y relacionado con organizar y guardar, los archivos comprimidos, los .zip y .rar. Eso es. Comprimir sirve para dos cosas principalmente. Agrupar muchos archivos en uno solo, más fácil de manejar o enviar, y reducir su tamaño total, aunque esto depende del tipo de archivo. Windows puede crear .zip directamente, ¿no? Sí. Seleccionas los archivos, clic derecho, enviar a y carpeta comprimida en zip. Fácil. Para los puntos RAR necesitas un programa específico. El más famoso es WinRAR. Que se descarga gratis, creo. Sí, desde winrar.es. WinRAR comprime en formato .rar, que a veces comprime un poco más que .zip. Y sobre todo, descomprime muchísimos formatos, incluido .zip. Es muy versátil. ¿Y para usarlo, para comprimir, cómo sería? Pues seleccionas los archivos o la carpeta que quieras comprimir, haces clic derecho sobre ellos y buscas la opción Añadir al archivo. Te sale una ventana, le pones un nombre al archivo comprimido, por ejemplo, documentosimportantes.rar, eliges el formato, RAR o ZIP, y le das a Aceptar. Y ya está, te crea un único archivo con todo dentro. Entendido. Has mencionado antes algunos casos prácticos. El del router, por ejemplo. Sí, comentamos que al instalar un router en una oficina o casa grande, lo ideal es ponerlo en un sitio céntrico y luego usar la red 5G para los dispositivos que estén cerca y necesiten velocidad y la 2.4G para los que estén más lejos o no necesiten tanto ancho de banda. Optimizar la conexión, vamos. Y el otro caso era hacer una copia de seguridad usando WinRAR y Google Drive. Exacto. Imagina que quieres guardar una copia de toda tu carpeta de usuario. Primero, instalarías WinRAR si no lo tienes. Luego, irías a C/usuarios, harías clic derecho sobre tu carpeta de usuario, elegirías Añadir al archivo, le pondrías un nombre descriptivo como copia seguridad mi usuario fecha.rar, aceptarías, y una vez creado ese archivo .rar que contiene todo, irías a Google Drive en tu navegador y lo subirías. Así tienes una copia externa por si pasa algo en tu ordenador. Genial, creo que hemos cubierto bastante terreno. Conexión, buscar bien, instalar con cuidado, usar herramientas online, organizar archivos y comprimirlos. Sí, son como los pilares básicos para moverse con soltura en el entorno digital actual. Saber organizar y encontrar las herramientas adecuadas ahorra mucho tiempo y da tranquilidad, ¿eh? Totalmente. Y como reflexión final, bueno, toda esta comodidad de tener herramientas y datos en la nube es fantástica. Pero nos lleva a pensar en el equilibrio, ¿no?, entre esa comodidad y la privacidad o la seguridad de nuestra información personal que dejamos en manos de terceros. Es un tema importante, sí. La conciencia sobre dónde están nuestros datos y cómo se usan es fundamental. Algo para seguir explorando, sin duda. Pues ahí lo dejamos por hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima exploración.